¿Qué fue lo que cambió? Básicamente que el gobierno argentino y el brasilero, que son los dos países más fuertes en la negociación, decidieron llegar a un acuerdo más allá de que no tengan buenas concesiones de cuotas tanto para la carne como para el bioetanol, a cambio de aceptar todas las condicionalidades que nos pone la Unión Europea. Que, te digo, esto es más que un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo estructural que básicamente establece toda una serie de reglas y normas que destruirían la industria, el trabajo, el salario argentino y la integración regional, de hecho, porque con la firma de este tratado de libre comercio, el mercado del Mercosur, básicamente Brasil y Argentina, se verían invadidos por los productos de Europa, los cuales tienen una tecnología más alta y son mucho más baratos. Los productos de alta tecnología, media tecnología, manufacturados e inclusive algunos productos alimenticios, y haría que Argentina pierda su principal exportador, que es Brasil, y a su vez perdería y afectaría todo su entramado industrial, tanto de pymes como de grandes empresas, porque acá los únicos ganadores son las grandes empresas europeas.